Camarote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. Después de haber conseguido domesticar el brazo este del micro, este ciclotrónico que tengo a mi lado, 5 de octubre de 2010, el programa número 11.784 bis. 25. Exacto. Hoy, como teníamos pensado hablar de temas de actualidad, sacar a relucir películas, libros y tal cual, pues vamos a hacer eso en la primera parte, y en la segunda parte, como también habíamos comentado, tenemos aquí a Sergio. Buenas tardes, Buenas Sergio. Tardes. Para hablar de... Claro, esto ya que tenemos aquí, aparte de con su apariencia así profesional y tal que decíamos, es el cuadrante de actos ya definitivo. Casi definitivo. Casi definitivo de la Hispacón del 2010. Buenas tardes, aquí. Hola, buenas tardes, Andrés. Eduardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Eva, buenas tardes. Eva, que no, perdona, Eva. No sé cómo me puedo haber olvidado de ti, Eva, perdón. Vale, es que, bueno, es que es muda. Primera parte. Y esto es la segunda parte. A partir, después del informativo, empezamos a saco con Sergio a repasar el complejísimo cuadrante de actividades que, la verdad, os recomiendo a todos que entréis en el blog de Hispacón 2010, que está disponible, se puede descargar ahí. El de hecho creo que ha sido donde me han descargado esto, supongo, claro, y le echéis un vistazo, porque salvo algunas correcciones que nos comente Sergio después del informativo, veréis que no se me ocurre ninguna manera de hacerlo más complejo, surtido, variado. Luego lo hablamos. ¿Habéis ido al cine? ¿Que me preguntaba si he visto algo? Sí. Fascinante. ¿Qué ha sido? He visto... Machete. ¿Qué me dices? He visto Machete, Andrés. Y cuéntamenos algo. A mí me han dicho que era una pozalada de sangre directamente a la cara. Yo la llamaría, ahora me diría, película gamberra. ¿Sí? Película gamberra, ya donde los haya. Creo que la música chile está poco le viene al Dani Trejo repartiendo machetazos. Pero película familiar. Familiar, no para que para vayas con la familia, y los niños, sí, y tal. No, no para que vayas a verla con la familia, sino vamos a ver. Robert Rodríguez, su primo de lejos, Dani Trejo. Es su primo. Pues el hijo de Dani Trejo también sale. Que hace de. Y además, si dibuja realmente. Es el que tira las pozalas. Si dibuja realmente, como aparece en la película que dibuja muy bien, ¿eh? Gilbert Trejo. Luego tiene a sus sobrinas, las gemelas que ya salían en Death Proof. Las gemelas Trejo. No, Elizabeth Allen y Electra Avelyn. Bueno, pero yo digo, si queréis que os diga un momento que he tenido que ser magnífico para el protagonista de esta película, por cierto, rarísimo protagonista, porque lo que hace él siempre es de coprotagonista. Malo, malísimo, además. De secundario. Sí. Es el mesazo de final de la película que se pega con la no era, era no salí Jessica Alba. No, mejor el notazo, mejor el notazo que se da con la Lindsay Lohan y con la madre de la Lindsay Lohan en la piscina, ella se como dio las trajo al mundo. Pero eso, ¿y eso es una película familiar? Es porque está toda la familia ahí metida, está Robert Rodríguez y toda la familia. Ya, por eso es un complejo menaje. Por eso la película familiar. Un menaje muy complejo. Te digo, pero, que pite, película ¿Qué película más rara, o sea, ¿qué me estáis contando? Momentos, yo que sé, que van a pasar a la historia, porque hay cada golpe que te... ¿Crees que si hay cada golpe? Película serie B de los 60-70, pues un poco un recuerdo a aquellas películas, aquí en España quizá de los 80. A ver, la película donde la venganza... Sale Robert De Niro, ¿no? A ver, te digo, salen Dani Trejo, Robert De Niro, Trejo, Jessica, claro. Alba... nuestra querida Michelle Rodríguez, que hacía de Ana Lucía en Lost, que sí, me encanta. Sí. Además, aquí sale guapísima. A mí, para mí, la chica aquí sale guapísima. Bueno, dicen que sale guapísimo hasta el Trejo. Sí, el tejo. El tejo le han quitado los surcos que ahí, esos que tiene. Eso requiere faena, ¿eh? ¿Tú sabes la historia del tejo, de Dani Tejo? No. Pues el pobre ex drogadicto, ex maleante, ex de todo y en la cárcel. Y entonces salió de la cárcel para enseñar a boxear a un actor, no recuerdo ahora en qué película, le enseñó para como el tío era boxeador y tal. Y entonces, Robert Rodríguez, sin saber que era primo suyo, tercero, cuarto y quinto, le gustó mucho con el aspecto de malote que tenía, con todos sus tatuajes y la pinta que tiene, y lo utilizó de extra en varias películas, y bueno, en Depredador, tal, estas cuestiones. Y él sale, y lo que hablábamos siempre, este no hace de malo, es que este es malo, o sea, este ha sido malo malísimo, y entonces, pues bueno, él hace un auténtico papel. Pues bueno, hace del estilo de Chuck Norris, o sea, que la cara suele ser un poco siempre la misma. Aquí lo bueno es que yo hago un llamamiento a todos. Si tenéis algo que decirme, interrumpís, porque con esta película me crezco y me emociono. Os hago un llamamiento a todos. Todos podemos. Si Dani Trejo se da un morrazo con la Michelle, con la Jessica, con la Lindsay Lohan, con la madre de Lindsay Lohan, que le falta morrear a Steven Seagal, que también sale en la película. ¿A Steven Seagal no le da un morreo? Steven Seagal es el malo malote. Pues mira, tener a Steven Seagal delante y no darle un morreo... Steven Seagal... Me resulta raro que salga la película, porque para la de Mercenarios me dijeron que no le llamaron porque tenía problemas el chico con todas las sustancias. Pues esta, creo que cada vez le ponen un traje más grande para que no se le vea la barrigoncha, que además le sirve de escudo protector en alguna ocasión, al pobre Steven Seagal. Es rollo Kung Fu Panda, ¿no? Sí, sí, y el final, oye, qué monólogo final o qué reflexión final la del malo malísimo, que en este caso es Steven Seagal. Va a pasar también, que aquí, como decía alguien en un blog por internet, decía... Yo quiero un Oscar para Steven Seagal. Pues yo creo que aquí él solo... O sea, que tú lo que ves es una cosa así como, digamos, que desde el punto de vista del guión tenemos la Ilíada, la Eneida y Machete. Hombre, yo pienso que prácticamente sí. No, Machete, no, hombre, antes de todo eso va Avatar. El principio básico... de la Ilíada y todo. El principio básico de toda película buena de este sentido, la venganza. O sea, matan a tu mujer y a tu hija y pues venganza pura y dura. Sí. Y luego eso... Muy recurrente. Oye, qué bien otro personaje que sale. Don Johnson. Sale Don Johnson. Don Johnson. Que luego se pasó a los chapús de Johnson & Johnson. Pues luego sale también que me gusta también mucho, bueno, Jeff Fagel, que hace de malo, que es el piloto de Lost. Sí. El famoso lápiz. Ese, bueno, supongo que eso tú lo tienes que tener más controlado que yo, porque yo de Lost es que no vi ni. Además, ni pero creo que extremo, también sale siempre, lo coge, o sea, Robert Rodríguez también lo ha gastado prácticamente en todas las películas que ha hecho y tal, lo tiene ahí unos cuantos. Luego a Chis Marín, que hace de hermano de Machete, que es el cura. Momentazo también de cura de que me vienes a pedir que me tome la justicia. Sí, pues bueno, pues me la tomaré, porque al fin y al cabo eres mi hermano. Y no sé, bueno, la Lindsay Lohan en su papel, yo creo que hace el papel de su vida. En cuanto a que es su vida, es graciosísimo que hiciste, sí, que tengo una página web, tal. Bueno, no voy a contar cosas porque lo primero, hago el llamamiento, no os gastéis la pasta, salvo que vayáis con vuestro amigo los gamberros, sí, como hice yo, con vuestras camisetas de gamberras, a ver una película de gamberros, que te vayáis ahí con vuestro coche, vuestro tubo de neón y vuestro coche que se levanta y se baja como lo de los mexicanos. Y bueno, el trasfondo es un trasfondo político de la frontera y tal, que realmente pues sí que tiene un poco una historia más profunda. Malo político Robert De Niro, y el malo narco, pues Steven Seagal. Que aquí en estos casos antes se decía, no gastéis la pasta, esperaos a que salga en DVD, pero claro, ahora en DVD es a las 24 horas de haberse estrenado en el cine, normalmente. Entonces, claro, queremos decir el DVD comercial, bueno, ya sabéis, que os esperéis a que los 6 meses, perceptivo, 4, lo que sea. Para los machos machotes, dos matices. El primero, sí, Jessica Alba está desnuda. ¿Dónde? En la película. ¿Sí? Segundo, ella sigue matizando. Pero porque lo sigue el argumento, porque ella juró y perjuró efectivamente, que jamás en la vida se iba a desnudar, porque era casta y pura hasta la mismísima sepultura. Pues no, entonces es casta y pura, excepto que el dinero digamos. Hay una leyenda negra que dice que llevaba ropa interior escasa, prácticamente, digo yo, y luego en postproducción lo han retocado todo para financiar. Anda ya. Que no es mucho, no han hecho mucho, porque al fin y al cabo con un codo se tapa, con otro un medio perfil. La Lindsay Lohan sí que sale estupenda. Perdón que introduzca aquí un cotillo. A Michelle Rodríguez no se le ve nada, pero sale guapísimo. La Jessica Alba no salía con James Cameron. Bueno, es una pregunta trampa. Parece que es una pregunta trampa, pero no lo es. A mí me dijeron que la Jessica Alba salía con James Cameron. No me lo estás confirmando. No, ni confirma ni miente nadie. Creía que Eva me lo estaba confirmando. Digo, Eva lo sabe. Yo oí que no sé qué puñetas estaba. ¿Cuál era aquella serie de ciencia ficción de James Cameron que protagonizaba Jessica Alba? ¿Una serie? Sí. Dark Angel. Pues que era de James Cameron, sí. O estaba, la pasta era de Cameron, y que a raíz de aquella serie empezaron a salir juntos, que fue cuando comenté yo aquello de el dicho aquel tan popular en Hollywood que dice, debo mi fortuna a mi primera mujer y mi segunda mujer a mi fortuna. Que eso lo ha pasado a desde Spielberg hasta que, el último de la fila. Es que esa, no, esa chica, común, esa chica me parece que huele el capital. No, huele el billete, el verde. El Benjamín, la pasta, como Cuba da un billete. ¿Y tú no has visto en el cine nada, Sergio? James Cameron ya llevaba tres esposas por entonces. ¿El Cameron? Sí. Claro. Y ahora una con Oscar. Eso tiene que costar de mantener. Yo no me explico, es que hasta el sentido común debería estar en contra de ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, eso cuesta una barbaridad de mantener. Ah, el campeón es Van Damme. Así, claro, bueno. Pues, vale, vamos a ver. Con el huevo que tiene. No, lo que tiene seis ex esposas. So, ¿y cómo le paga? Porque Van Damme está de capa caída últimamente. Pues eso tiene que acertar cualquier guión que le manden. Por eso. Ahí las últimas 20 películas que ha hecho. Bueno, y la última tengo que deciros, no sé si es la última o la penúltima, pero esta que hablaba que él salía como si, haciendo de sí mismo, ¿vale? Era una película con momentos muy interesantes, o sea, reflexiones interesantísimas que seguramente no escuchaba mientras que pronunciaba, supongo yo, Van Damme. No lo sé. No, es la historia de su vida. Sí. Es JCVM, VM, VD, es Jean-Claude Van Damme, la película. Sí, sí, sí, sí, sí. Y por eso digo que hay momentos durante la película que dice cosas, evidentemente de sí mismo, que yo creo que nunca ha escuchado. Y ahí Jean-Claude es otro que no quiso participar en los mercenarios porque su personaje no estaba bien definido. Porque perdía una pelea. Que perder pelea, no, bueno. Porque creo que él haría el papel igual de Jet Li, porque Jet Li no gana una pelea en toda la película, Qué pequeñín. Triste, pero es que chiquitín. No es triste, o sea, su papel es súper triste. Pero que luego gana él, porque él lo gana todo. Yo sí. ¿Has visto cuando se va, cuando en el cameo de Schwarzenegger, no, cuando se va a Schwarzenegger y dice, ¿qué quiere ser presidente? Sí, que es verdad. En la iglesia esa, ¿no? O sea, en Estados Unidos solamente triunfa cuando pierde en las películas, como en Arma Letal 4. Por ejemplo. Claro. Por ejemplo. Sí, señor, cuando él gana, tipo El Único, todo esto es basura, basura pura. El Único, madre mía. Yo supongo que lo que hago es que al final selectivamente borro de mi cabeza cosas que no me importan un pimiento, pero ahora tengo que hacer referencia a ella. Es una película en la que el malo de Machete, el jefe de los malos de Machete, el amigo Seagal, empezaba la película, habían raptado un avión en el que creo que iba el presidente de los Estados Unidos. Sí, que lo matan enseguida. Que lo matan enseguida, pobre. La empieza Steven Seagal y la continúa Kurt Russell. Sí. Bueno, entonces ahí se comentó que llegó un momento en que a Seagal no le cuadraba económica o desde el punto de vista argumental la historia y decidió intervenir. Y o bien me subes la pasta y hago esto, o bien cobro más y introduces estos cambios en el guión para lucir yo más. Se ve que le dijeron, eso no puede ser, y entonces dijo, pues yo no sigo. Y entonces tuvieron que meter a saco ahí a Kurt Russell y tirar del avión en vuelo, que además hacen que colocan un pasillo que conecta ambos aviones y aquello revienta. Pero y yo creo que Seagal se va, ¡boom! La problemática era la escotilla, que Steven Seagal ya no cabía por la escotilla, y dijeron, macho, deshazte de esto que ya no cabe por la escotilla. Es que si ya era grande, es que está muy grande. Sí, pero entonces no estaba tan grande Steven Seagal, hombre. Hombre, entonces aún podía hacer eso de que se tumbaba hacia atrás y hacía así con las piernas, ¡hop! Y se ponía de pie de un golpe. No, entonces no. ¿No? ¿Es que no? No, esa ya es del tome. Mira, pero el primer occidental, ¿no? Que montó un gimnasio en el Oriente. Eso también es de la época de Gimmerman, que también estaba como muy hinchado. Sí, pero se le veía, hombre. Además es que también, como lo que hace él, como él no hace karate, hace aikido de ese, ¿no? Pues entonces no necesita moverse tan espectacularmente, sino utilizar, como dicen, la fuerza del contrario y gaitas patateras. Total, que entraré con un golpe de cintura. Andrés, cuando veas Machete y veas el final de Steven Seagal, dirás, ole, esto es morir. El problema que tengo es que no he visto Machete y he visto el final. Entonces lo tengo dejado. Deja de colarte la sala de cine a última hora. Sales de una que se acabó y te metes, claro, en la pared. Es por error. Entré, no. Y dije, bueno, esa. Están haciendo aquí algo de la Guerra de las Galaxias. Dije, no, es el final. No puede. Tú de pequeño no te colabas en un sitio para verla dos o tres veces. He visto Machete. ¿Has visto Machete? He visto, confieso que he visto Machete. Y que el final es increíble. Es una pasada. Pues esa yo he visto. Final oriental y final occidental. Yo tengo que aclarar una cosa a favor de Daki. He visto Origen y me ha gustado. Él ha visto, nos fuimos a ver Origen, nos fuimos el otro día al cine y a ver Origen. Yo había visto Origen, pero no le había prestado mucha atención. Digamos que hasta que yo te hablé de ella. Estaba como adormecido cuando la vi. La veía como borroso y todo. Pero es la culpa de llevar las gafas 3D cuando no se ven 3D, sí, Andrés. Es que yo decidí llevar... Yo decido siempre que voy al cine llevar mi gafas de 3D porque las pagué una vez en taquilla y desde entonces no me desprendo de ellas. Tal que la película, como quiera que no era en 3D, se veía borrosa. Y el otro día la vimos en 2D. ¿Y a ti te gustó? A mí me encantó. ¿Vale? Y yo, sin embargo, me salí como en la primera ocasión. No es que no me gustara desde el punto de vista visual, sino que salí como en la primera ocasión con la sensación de que el guionista, al final, el pobre, hacia mitad de película, tiene un lío existencial tan tremendo que ya no saben qué nivel del sueño está. Yo la veo muy bien orquestada, la película. Tú, si tuvieras que... ¿A ti te parece, por ejemplo, que el apoteosis... Acuérdate de no contar el final. No lo voy a contar, pero que la apoteosis de la película ese con el que se... Vale. ¿Tú crees que eso está bien hilvanado? Yo creo que sí. Creo que está muy bien hilvanado, de hecho, y que puede ser que, por ser tan complejo, alguien se pierda. ¿Y no puede haber sido el guionista? No. ¿Tú la has visto? La he visto. ¿Y qué opinas? Tiene un problema de temporal. Es decir, las diferentes velocidades que van entre cada nivel no están bien coordinadas. O sea, uno tiene que ser 10 veces más por 10. No está bien coordinado, pero por lo demás... A mí me parece buena. No, buena. Sí. Es una especie de está aprovechando las ideas directamente del Hombre Demolido, de Alfred Bester, del año 52, publicado en el 52. Lo que pasa es que adaptado a un lenguaje cinematográfico que Christopher Nolan es muy bueno en estas cosas. Y luego, además, desde el punto de vista visual más cercano, es una especie de revisitación de Matrix, la película. Sí. O sea, que cambiando parámetros determinados, pero vuelven a revisitar. Sí, pero está más encajado en la trama. Matrix era un poco más en plan ¡toma! Yo vi una imagen en internet que salía la chica esa y le decían, ¿qué hace una actriz como tú en una película seria? ¿Qué actriz? Pobre chica, la arquitecta. Ah, sí, ya. Que hizo una película que era de una adolescente que se queda embarazada o algo así, y a la gente no le acabo de cuadrar. Sí, es una película de estas alternativas que solo le gustó un grupito con de gente. Con algún golpe de humor interesante, como cuando aquel coge y le dice, creo que nos han visto, corre, dame un beso, le da un beso y de aquí llevo. Y que hay que influir. Estamos hablando de Origen de nuevo. Sí, hablo de Origen. Sí, yo es que creía que hablabas de Juno. No, ahora estábamos hablando de Origen. No, Juno es la película esta que se quedó entre en agua de borrajas de esta actriz. En Estados Unidos arrasó. Ahí cada cual. Aquí en España es que si no enseñan cacho no. No, y que también. En esos, así más dramas. Y después participó en la película de Drew Barrymore de las patinadoras. Whip It. No me acuerdo cómo se llamaba aquí en. Pues mira, no la he visto. Yo tanto no llego. Me la voy a apuntar. Whip It. Por lo que me ha comentado es divertida. Drew Barrymore. Yo solamente conozco. Drew Barrymore como director, además. Sí. Que es un tema preocupante. Mejor todavía. A ver, Drew Barrymore viene de una estirpe de... Los Barrymore. Vamos, ya ha hecho de todo. Ha sido productora y lo más lógico es pasarse ahora a la dirección. El problema es que siempre cuando utilizan eso... Pero eso ya lo dejó a los 15 años y desde entonces está reformada. Me cae bien, me cae bien. Está reformada, quería decir Sergio, porque está en un reformatorio, lo mantienen. No, está tirada para arriba. Yo a mí me preocupa cuando dicen eso de Sotanito va a dirigir una película de pero era ahí, acuérdate que es hijo de, que tiene que ver que sea hijo de mira para la, que la película sea mira la Coppola. La verdad es que esta está tiene una experiencia de al menos estar delante de las cámaras desde los 6 años, o sea que trayectoria tiene. Sí, como os, mira Elliot, mira, ¿os acordáis de los anuncios de Copertone? Sí. Eso sí que es un ejemplo claro de estar delante de la cámara. Venga, que... Yo es que si habláis una cántate cosa que sea anterior a los 70 años, no me... Edu, Copertón contigo está... No te acuerdas... Que se me acuerdo... Pero sabéis de qué actriz estoy hablando. ¿Cómo se llama? Los anuncios de Copertón. Es que pretendía que por favor me la trajerais aquí porque resulta que se me ha ido de la perola. ¿No está aquí el chip informático? Sí. Copertón. Sí, los anuncios de Copertón. ¿No sabéis cómo se escribe Copertón? Sí. Es la actriz protagonista de la película famosa, de la película de cabecera de Carl Sagan, del último sueño de Carl Sagan. Apuntaros mi libertad de cosas. Vale. ¿Cómo se llama? Decidme otra película. Yo tengo la idea. Yo os la adivino, otra película. Podemos ir dando otra cosa. Ya se nos ocurrirá, pero vamos, la última película de Carl Sagan. ¿Cuál era el título? La última película de Carl Sagan, del guión Contact. Que dejó Contact. Pues la protagonista de Jodie Foster. Jodie Foster es la que hacía los anuncios de Copertone. Sí. aquellos que el perrito le tiraba de la braguita y la niña iba tal cual, pues era Jodie Foster. O sea, que dije, un ejemplo más claro de estar delante de las cámaras de toda la vida. Supongo que en aquellos primeros años casi no adquirió experiencia. De hecho, creo que Jodie Foster también intentó dirigir y no cuajó. Y no cuajó. Hay eso. Gente que cuaja y otros que y ya no. Está. Por ejemplo, ahora Ben Affleck, al parecer, dirigiendo una buena película. ¿Cuál? The Town. ¿Pero está estrenada? Está estrenada en Estados Unidos. Ah, aquí ya se estrenó el anterior, que es Go Baby Go. Pero eso no es una lucida como director. No, pero en esta está arrasando en estos momentos. Ah, sí. The Town. ¿Y de qué trata esta película? Pues crimen. Es un thriller. Sí, es crimen de esto urbano, más o menos en serio, o sea, no en plan chungo, que últimamente también abunda mucho. Tarantinesco. Pues puede que sea algo así, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues entonces eso, yo es que Tarantino yo no llevo... No lo sé, porque más tarantinesco que el amigo Robert Rodríguez, poco hay. No. Pero es que yo la de Machete no se puede ver seriamente. La de Machete, desde un punto de vista jocoso. Danny Trejo, Jessica Alba. Yo la vi muy en serio. Ahí todos ahí. Silencio, chicos, y todos ahí. Normal. Y cuando se gira con el machete y le corta cuatro cabezas alrededor de él con el machete y todo. Me estás spoileando. Pero eso lo hace. Me ha puesto spoiler. Me ha cambiado de tipo de letra. Eso lo hace. Eso no es machacar la película. Se lo digo ya un comentario. No, pero es que él dice, le corta a cuatro tíos la cabeza y tú dices, el final de la película es que. Yo no he dicho eso. Sí, pero no ha dicho nada. No dices el final de la película, es que... Pero yo creo que decir que machete, hay un machete que corta cabezas tampoco es mucho spoiler. Y que sale sangre a los botones, pero de postproducción bastante cutre. Y yo iba a decir... No, pero eso es que... son cosas que no puedes decir, pero hay que verlas. Es como el disparo de advertencia de Mercenarios. Sí. Que te dispara la advertencia y pega un tiro. Eso puedes contarlo, pero tienes que verlo. Y vivirlo. Y ver cómo en Dani Trejo se morrea con todas. Hay que verlo. Yo de verdad te digo una cosa, la Jessica Alba, por ejemplo, tuvo que decir, vamos a ver, ¿cuánto me pagáis a mí por el beso con este hombre? Pues, no, pero no... Subo un 60%. ¿No hacían una cosa que se ponían como plastiquete en los labios o algo así y después se lo quitaban? El compit, se ponen el compit. El compit. No, pero tampoco tiene mucho... Los labios en machete. No voy a matizar más, pero efectivamente no, pero la Jessica Alba y el Dani Trejo prácticamente no. No, pero esa, por ejemplo, el haber dicho a la Jessica Alba, miren, aquí, como no hemos hecho, aquí delante quiero una lama, y voy a dar un voto a favor que no hay sexo gratuito, ¿me explico? Es sexo pagando. No, para nada, que dice, hay una escena donde supuestamente tiene que haber sexo y de repente están los dos juntos vestidos completamente y aparece un tul negro y pasa a la siguiente imagen y tienes que dar por supuesto que se han acostado. Claro, porque tú puedes coger y como hemos comentado al principio, que esto tiene que quedar muy claro, que estamos hablando de una película familiar, no puede haber sexo. Entonces tú le dices, al salir, le dices a los niños que están por supuesto con los ojos abiertos como plato, le dices, pero que no habéis visto ninguna escena. Papá os ha dicho que no iba a haber ninguna escena de sexo. Ninguna escena de sexo. Y lo mejor de todo, que seguro que te pide la banda sonora. Y Dani Trejo. ¿Sabes por qué no hay sexo? ¿Por qué? Porque le dijeron a Jessica Alba. Oye, tenías que dar un beso con este. Dijo, joder, vale, venga, vale. Cuando le iba a hacer a la cama, dijo, venga, esa es la mierda. No tenéis bastante dinero para pagarme. Dijo, ni de coño. No, porque soy el productor de la película o lo que sea. Y digo, oye, no te preocupes, chica. Yo hago de doble la cena del beso. No pasa nada. Si me va a dar a Dani Trejo, oye, tío, que no, que esa cena la hago yo y ya está, ¿sabes? Y no pasa nada. Yo voy nada. A durar a Dani Trejo en las escenas de besos. Yo te digo que yo como yo mismo me sacrifico por ella. Hacerle el favor, oye. ¿Os acordáis de las películas de la época de Saf, donde los héroes eran negros, ¿no? Aquella época de Saf donde todo era así un poco movimiento. Pues estos intentan hacer lo mismo, pero con mexicanos. Sí. Que de aquí hay un mexicano que es un héroe porque le dan un trasfondo que al principio parece que solamente es uno que se venga y ya está, pero luego al final es alguien que lidera al pueblo mexicano para que se rebele contra... Y luego además dicen, el otro día que leían, escuchaban el telediario decir, hay dos puntos de vista muy discutibles y muy discutidos en Estados Unidos con relación a esta película. Una, que es... que se trata de una apología brutal de la violencia, y la otra que es una forma irónica de enfocar el hecho de la violencia. Es una apología brutal de la violencia, o sea, significa violencia gratuita y brutal, y las películas de Robert Rodríguez son de eso, y no hay que darle más vueltas. Es decir, si vas a verlas, es porque quieres. Sí, si vas con los gamberros de tus amigos, lo pasas fenomenal. Exacto. No te esperes decir, ahora aquí le voy a dar un beso a mi chica porque estoy viendo aquí. En este momento. Pues no hay un momento para eso. Estás ahí escuchando los narcocorridos de la música, disfrutando como loco y viendo. Mira, ahí tiene grandes amigos Pérez Reverte. Pues sí, sí. Allí en México, en México. Ah, digo, en digo, México, digo los narcos. Entre, no, en México y en más de un artículo lo he oído yo comentar que el tío se va allí, tiene muy buenos amigos en México. Cuando va a determinados bares, va con esos amigos porque esos amigos espantan a todo aquel que se acerca. Imagínate cómo tienen que ser. No, pero es una manera de la música, pues normalmente de la música que se toca en los narcocorridos, que son los circuitos. Los monos, ¿no se llaman los monos? Un grupo que hay por ahí súper famoso. Súper famoso, Andrés. Yo le llevo, sí, yo le llevo en mi iPhone. Vamos a ver. Se dice, perdona, mi iPod, sí, dice, sí. Y pone. Bueno, ¿y leer qué habéis leído últimamente? Decirme la verdad, sinceramente. El otro día me compré un medicamento y leí el prospecto. Ah, ¿y qué tal? Interesante. Normalmente suelen ser fatales las traducciones. No, la trama estaba muy bien. Estel Pavlov, no sé si habéis oído el de El Códice de la Atlántida. Sí. La Factoría de Ideas. Pues me lo tuve que entrecuerpar. Ya lleva... estaba en una de las torres que tengo de libros en la parte baja, con lo que supongo que debe llevar un año y pico dando vuelta por ahí. El Estel Pavlov se llama. Bueno, pues otra revisitación de la Atlántida. Lo primero, hablamos el otro día de eso aquí con Rafa Marín. La traducción, Sergio. La traducción es una barbaridad. Ay. La traducción es una barbaridad. Es no lo globo. Es una barbaridad la traducción, es decir, no, lo siento porque me sabe mal, es una chica la traductora, no recuerdo ahora su nombre, me da igual, no tiene mayor importancia, simplemente es que traducir no es una cosa literal, traducir es una cosa que requiere leerte la novela, yo primero es leerte la novela completa, digerirla un poquito, interpretarla y después ir traduciéndola, teniendo claro qué es lo que estás traduciendo. Y no se puede traducir literal. Me contaban el otro día, bueno, precisamente en esa novela. Y también convendría saber escribir. Y escribir no me refiero a juntar, sino... Componer. ¡Estás en toda la boca! No, es que, he leído muchos traductores que después les falta el sentido literario. Y traducir directamente del inglés es imposible. Imposible. O sea, lo que hay que hacer es transformar. Y transformar requiere... Lo que hablábamos el otro día, porque si además de traductor eres escritor, es que, pues puedes darle... Es que además lo bueno que tiene este libro, por lo que recomiendo a la gente que se acerque por lo menos a las primeras 50 páginas del libro, es porque en el propio libro... Hay una anécdota que explica qué es lo que no tiene que hacer un traductor. Ya veréis. Cuenta la anécdota interesantísima de cuando Kennedy visitó Berlín en los años 60, ¿vale? Y entonces, delante de una plaza enorme, llena de gente y con todas las cámaras, transmitiendo por todo el mundo el tío, era la primera visita de un presidente norteamericano, en plan, muy después de la Segunda Guerra Mundial, y era como una arenga de reconciliación, ¿eh? Vamos a olvidarnos de la guerra y a reconstruir. Entonces el tío resulta que yo no sabía, no sé si que estoy yo mal informado o ignoraba el hecho de que Kennedy hubiese nacido en Berlín, el presidente hubiese nacido en Berlín. No sé si es que es así o simplemente el tío dijo Ich bin ein Berliner, para decir soy un berlinés. Bueno, pues en el propio libro explican que si tú dices eso en alemán, ich, yo, bin, soy, ein, un, Berliner, berlinés, tal cual, de palabra en palabra, cuadra. Pero cuando dices todo junto, se dice Ich bin Berliner. Porque si dices Ich bin ein Berliner, es que eres un pastelito de crema típico que venden en Berlín. Entonces el tío dijo, delante de una plaza atestada de gente y con todas las cámaras de televisión, yo soy un pastelito de crema. Está bien. El propio autor dice que cada uno decida cuál de las dos opciones es. Yo quiero romper una lanza a favor de los traductores, y es que no cobran suficiente. No cobra suficiente, entonces claro, hay que ir deprisa, hay que ir corriendo y no puedes dedicarle el tiempo necesario para pulir del modo que seguramente les gustaría los textos. Y también voy a romper otra lanza a favor del autor español. Rompe. Por un autor español te ahorras la traducción. Claro, no, si esa lanza está rota, eso es lo que comentamos. No está rota. Y por nuestra parte, quiero decir. Sí, pero los editores no. No, está claro. ¡Venga, por los editores! ¡A los caballos! Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que, vamos a ver, el problema que tenemos los autores españoles hoy en día, ya no sabe uno cómo decirlo, de la mala leche que se te pone cuando dices estas cosas, no hay más remedio. Es que, vamos a ver, tú te llamas Sergio Mars, ¿no? Sí. Yo Andrés Rodrigo. Aquí el señor Daki Gómez. Eduardo Rodrigo. Si nosotros nos llamásemos Colin Wilson... El problema es que nos llamamos Sergio Mas o Andrés Rodrigo. Pero Sergio Mas mola un Colin montón, Wilson. Sí. Yo te digo una cosa, yo mi padre estuve el otro día cuando te conocí y dije, papá, ¿por qué no te apellidas Mas? Y además me chocó como curiosidad que el apellido, depende de cómo lo interpretes, tiene mucho que ver con el tema del que estamos hablando. Sí, sí. Además, puedo elegir. A todas, ¿eh? Todas. Entonces, Sergio Mas. Claro, tendrías que traducir Sergio. Tendrías que poner... No, se deja la S. S. Mars. S. Mars. queda, queda es nombre directo de los bolsillos de los años 50. Genial. Como a Tolkien, por ejemplo. Genial, tú. Y además, quiero decir. De hecho, a Tolkien, otro de sus. Otro de los seudónimos, creo que es Manowar. Que es muy parecido, suena muy parecido a ese Mars. Que era bien. No, y además que con ese Mars, en el mundo anglojasón y los argonautas, tienes el camino medio adelantado, ¿eh? Da igual lo que escribas después. Sí, que te llames. El problema es que son incapaces de pronunciar la J de Sergio. Mm. Ya, pero sería Sergio. Sergio Mars. Y Rodrigo también, mola. Vale. Bueno, pues yo, ahí dejo el título. El códice en inglés que te pronuncia Rodrigo. El códice de la Atlántida, Estel Pavlov, se llama el muchacho. Pavlov. Es su primera novela. No hay que darle más vueltas al tema. Se nota que es su primera novela. Y la traductora. La traductora cobraba poco. Vamos a dejarlo en que cobraba muy poco y tradujo o la nada. Novela, saco. O poco o nada. Muy poco. No sé. Votamos entonces por la de Negrete. Mucho mejor. Sí. Atlántida, claro, sí, claro. Aparte, bueno, y no solo por la de Negrete, sino insisto otra vez, una vez más aquí, por la de El laberinto de la Atlántida, de Álvaro Bermejo. Que son los dos enfoques que hablábamos. Javi Negrete maneja conceptos desde el punto de vista de la ciencia ficción clásica, es decir, se mete en es la Atlántida materializada. Sin embargo, Álvaro Bermejo es la Atlántida. Ah, y también irreal. Nos podemos ir a los valencianos y hablar de La ciudad de las puertas de oro, de José Miguel Cuesta, José Rubio y José Miguel Cuesta. Muy bien, también, sí, señor. También la Atlántida, o sea, la Atlántida es que es un mito que llama mucho la atención. De hecho, vamos a preparar un programa especial Atlántida con autores solo de Atlántida. También leí el de la, ¿cómo se llama esta autora mallorquina? Que también tiene El origen perdido, Matilde Asensi, también trata de la Atlántida. Lo que pasa que desde mi punto de vista fallido el tema, no me gusta mucho esa novela, pero también te habla. ¿Ha habido una temporada que la Atlántida está de moda, Sergio? Mi historia preferida de la Atlántida es la de Indiana Jones y el destino de la Atlántida, que era un videojuego de. Ah, sí. Vale. ¿Y que tendría que haber sido la película en vez de lo que fue? El reino de la calavera de Percy Glass. Ay. Esa es una. Dagi, estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado porque no está haciendo cosas muy extrañas. Tú cuéntanos qué has leído últimamente. Que yo últimamente leo bien poco. ¿No te has pasado por la biblioteca? No, porque no coincidimos. No estaba el bibliotecario. El bibliotecario estaba enfermo. Ah, sí. Enfermísimo estaba el bibliotecario. Es que el bibliotecario soy yo, ¿sabes? También hay que pasar por las librerías. Sí. Comprar. Muy importante. Autores españoles. Sí. No. Que además tiene la ventaja de que la traducción, por mala que sea, siempre es mejor. No, la traducción es perfecta. La del autor español. Claro, otra cosa ya vamos. Ya depende de cada cual. Bueno, pero cuéntanos qué has leído últimamente de un autor español. Bueno, cuéntame. En estos momentos estaba leyendo Los caminantes Necrópolis, la segunda parte de, bueno, de Los caminantes, que es una novela de zombies de Carlos Sisi. Uh-huh. Lo que pasa es que no me puedo concentrar porque estoy contra la historia. Eso es de Dolmen. Es de Dolmen, sí. Me lo enviaron y estoy leyéndomelo. Lo que pasa es que no me puedo concentrar mucho. Y ahora estoy sobre todo dedicándome a cuentos. Me estoy leyendo Visiones peligrosas, uh-huh, de Harlan Ellison. Pues sí, cuentito a cuentito, en ratos libres. Me quito el mono de lectura y tampoco me consume demasiado. Pues mira, yo ahora me puse de entre meses para colocarme ahí entre los libritos y tal. Hablando de, ahora que ha comentado Sergio lo de Visiones, me saqué los Visiones viejos de la asociación y empecé desde el primero. Bueno, acabamos de sacar un nuevo libro de la asociación, que es el Fabricante de 2007, que ya está. ¿Cómo habéis quedado cómo ha quedado el tema este de las diferentes ediciones? ¿No se pretendía agrupar en una sola edición? No, la idea ha sido siempre ir sacar los que estaban pendientes porque estaban seleccionados. O sea, no es que no se hubieran seleccionado, sino que están seleccionados. Simplemente había habido un problema en las etapas de edición, de petición de autorizaciones y todo esto. Entonces era ir sacándolos a medida que tanto el trabajo como la economía lo permitieran. Hemos sacado Visiones 2008, Fabricantes de Sueños también 2008, Fabricante, uh-huh, 2007, sí. Visiones ya salió en su momento, y antes de fin de año sacaremos las ediciones del 2009 y ya estamos casi al día. Cuando yo estaba en la directiva había varias propuestas. Eso es una cosa que siempre me ha preocupado bastante. La asociación, una de las cosas por las que se caracteriza son los escasos recursos. con los que normalmente se mueven. Claro, los que hay, los socios y son los que son y luego, es la única fuente. Y luego con esos recursos, esos recursos se distribuían entre las dos ediciones anuales típicas, sí. y el boletín, que era pues semestral, si sí. no recuerdo mal. Y yo siempre tuve la sensación de que ese boletín, en lugar de semestral, debería tener una periodicidad más corta y facilitar más con el boletín el enlace con el asociado. El boletín en estos momentos lo tenemos un poco abandonado, hay que reconocerlo por todo, porque aparte del trabajo pendiente, pues nos hemos hecho cargo de la Hispacón y eso ocupa mucho, pero en estos momentos es una publicación electrónica. Sí. Porque eso también nos ahorra un montón de dinero de papelería, de mandarlo. Hay que intentar convertirlo, eso sí, en un medio de comunicación pues rápido y eficaz. Lo que pasa es que como también están en estos momentos, pues en su momento estuvieron en la lista de correo, ahora están bastante muertas, pero ahora hay otros medios como el Facebook, que también nos permiten tener cierta conexión con los socios. Entonces hay que intentar ajustarnos a los tiempos y ver qué es lo que se lleva ahora. Pero antes de que cambiemos de tema, yo quería comentar una cosa, que aún está abierta, el plazo de recepción de originales para el fabricante de 2010. Muy bien. Que este año lo hemos convertido en un certamen de primera novela fantástica. Ah, muy bien. Entonces, aún estamos esperando que nos mande la gente sus novelas para conseguir esa primera publicación que tan complicada es. Vale, pero ¿qué se supone, cómo se supone que se van a editar? Pues se van a editar como los libros de la asociación. Se van a editar pues en un número, a su máximo de 500 ejemplares, sí. que se repartirán a los socios, se pondrán unos pocos a la venta y otros lo que haremos será enviarlos como propuesta de edición a una veintena de editoriales. Buena idea. Para decir, mirad, esto es lo que hemos seleccionado, es de todo lo que hemos recibido lo mejor y creemos que en tu catálogo podría estar de vicio. Y como solo han sido 500 ejemplares, tampoco es que se haya quemado. Y esperamos que con eso, pues llamar la atención y conseguir que una editorial apueste fuerte por una novela fantástica española. Y además sería autor novel, o sea, sería... Pero ese volumen, ¿cuántos trabajos tenéis? Solo habrá un ganador. Sí, un ganador. Es la novela ganadora. Ya. ¿Y cuál es el máximo de extensión? Un pequeño esbozo de bases. Creo que son entre... quiero recordar que son entre 60.000 y 80.000 palabras. O entre 40.000 y 60.000. Bueno, alrededor de 60.000 palabras. Y por lo demás, lo que sea. ¿Qué gana el que participa? La edición. La edición y la promoción. O sea, no solamente se lo editamos y va a un montón de conocidos, de gente que está muy metida dentro de lo fantástico, sino que además el compromiso es intentar conseguir promocionarlo y que... Ya con un poco de suerte, eso ya depende, porque muchas veces le mandas a alguna editorial grande y ni siquiera lo mira. Esperemos que en este caso, como detrás hay un trabajo bastante importante, pues al menos se avengan a decir, pues mira, esto que lleva tanto trabajo detrás, que alguien ha apostado tanto para apoyarlo, pues vamos a ver qué es, a ver qué tal, qué conseguimos. Claro, porque eso es el problema, es que ahora... Y ahora tenemos relativamente suerte, porque hay un montón de editoriales, aunque sean no profesionales, que están dispuestas a coger trabajo. Hay poquitas. Hombre, hay grupos en Madrid, está Aroz en Bilbao, hay un grupo en Sevilla, otro en Granada. No, pero los grupos de Sevilla... Bueno, de Sevilla... Que te editan la novela. ¿Quién? ¿Cómo se llaman esta gente? Estamos Hoy toca la tarde amnésica. ¿No es en Sevilla? Sí, creo que sí, ¿no? O en Cádiz. El otro día no lo estuvo comentando Ángel Torres, creo que fue durante la entrevista. Estoy ahora en sería Cádiz. Sí, no estuvo comentándolo Ángel Torres, pero no sobre que fuera en Cádiz. No recuerdo el tema ese bien, pero bueno, que ahora hay poquito y bueno, está GEC, que publica un montón. Y además una barbaridad. Un montón. Y después hay otras pocas que están editando bastante menos, otras que empiezan, lo cual es muy de agradecer. De hecho, vamos a presentar en el Hispacón, voy metiendo cuñitas. Claro que sí. Vamos a presentar tres editoriales. Dos que han empezado su actividad, que son Saco de Huesos y NGC Ficción. Uh-huh. Y otra que va a empezarlo en breve, que es La Torre de Marfil. Sí. Y aparte, las nuevas editoriales. Hay un, por ejemplo, nos va a venir una nueva editorial valenciana que se llama Intangible. No había ni oído hablar de ella. Acaban de empezar, nos han contactado, nos han dicho que somos una nueva editorial, queremos, pues eso, darnos a conocer. ¿Y qué van a editar? Pues por ahora aún no tienen catálogo. Es decir, acaban de empezar. Entonces, su presencia en el Espacón, que será en una mesa redonda sobre el libro electrónico, precisamente, va a ser su primera toma de contacto. Sí, pero me refiero, ¿os han comentado qué géneros pretenden tocar? Pues no, pero si vienen a Hispacón, evidentemente... evidentemente van a hablar de política. Oye, parte de su interés está en la editorial fantástica. Como, por ejemplo, una editorial canaria que se llama 23 Escalones. Que sí que está editando a varios... Bueno, nos va a presentar 6 novedades fantásticas. Y creo que lo último que he oído es que a lo mejor se pasan al papel en alguna de ellas. Pues bueno, pues son iniciativas interesantes. Ya te digo. Es que no seáis así, porque vamos a ver, si deduces, si simplemente se trata de establecer una relación entre el evento y la gente que va, a la Semana Negra solamente tendría que ir editoriales y se ha llenado de ciencia ficción. A lo mejor, ahora mismo, las editoriales que editan género fantástico también editan novela histórica, también, porque es que si se quedan solo con el género fantástico. Por supuesto, ahí hay que diversificar. Claro. Y de hecho, normalmente a nosotros, los lectores, nos gusta un poco de todo. O sea, somos... Claro. Que sí, que nos gusta la ciencia ficción, la fantasía, el terror y todo eso. Que sí, mucho. Y luego el escritor visita, cuando escribe una novela, como en el caso, por ejemplo, que comentábamos de Atlántida, el Javi lo que ha hecho ha sido tocar muchas bazas. Porque lo que pretendía era una novela que no solamente gustara a la gente que lee ciencia ficción, que tiene contenido incluso de ciencia ficción en el estilo clásico, y a gente que le gusta la novela de tipo histórico, y se ha ido a parar, ha recogido el mito de la Atlántida, por cierto, en el sitio más socorrido últimamente, que se le ha colocado a Santorini, que al final yo mucho me temo que hay el último Atlante esté por ahí en un monte perdido diciendo Santorini, que busquen en Santorini. Voy a darle la intro a los mails. Los correos, ya es la hora. Tenemos correos electrónicos relacionados con la Hispacón. Vamos a poder hablar muy poco de ellos. Sí, tenemos. Lo dejamos luego para no porque si no. Se lo vamos a... ¿Está sonando el audio? Aquí hay una tradición. Vale, todos de pie. Es el bailoteo del audio. Arriba, ¿sabes cómo? Venga, es que no lo oye. Esto es muy sencillo, Sergio. El volumen no se oye, Sergio. Dale caña. Es juego de árabe. Sí, sí. Esto está firmado y todo, Que lo sepas, Esto es muy importante. Baila, hacemos mayores. Estos son los dos más jóvenes. Ya, qué fuerte me parece, les da vergüenza. Este baile no, sí. Se han pegado cada baile. Lo que pasa es que esto hay que hacerlo bien, sacando a bailar. Lo típico es que se le va, y sobre todo cuando hay un invitado, se le saca a bailar. Pero que no, que me habéis dejado desilusionado. No, esto es el momento culme, y aquí están los dos. Esto se peta. Padre y madre, y Espíritu Santo. Vale. Y Espíritu Santo. David Latorre de Madrid. Dice, de Atorken... ¿Esos son de la Hispacón? No, los de... Bueno, vale, no. De Atorken, mi referido es El Planeta de la Luna Roja, que lo editó Forum en un formato alargado que no tuvo mucha aceptación. La colección de la Galaxia 200. Saludos para Don Ángel y para los del camarote. Le falta un cero. Pues habrá aquí. Sí, eran unos libritos azules. Mariano Villa. Dice, un librito que recomiendo de Ángel Torres... ¿De quién era este chaval, perdón? Este David Latorre. El anterior, el de Galaxia 2000. El Galaxia 2000, David Latorre. David Latorre. Bueno, pues eso, es que era una colección de un formato azul largo, sí, ni libro de bolsillo ni novelita. Digamos que era como si la novela la alargase. De bolsillo, de chaqueta interior. Exacto. De aquellos de abajo que había abajo ahí para guardar. Exacto. Y era un formato curioso, pero sí. No. Mariano Villa dice: un librito que recomiendo de Ángel Torres, Prisión en Ganímedes, en la conquista del espacio de Bruguera. Será imposible de encontrar, pero a lo mejor se puede por internet. Ya se ve que en este título es de 1937, lo bien que describe los lugares. ¿Qué título es? El de Prisión en Ganímedes. Prisión en Ganímedes. Claro, ya habrán un mundo, claro, que te tienes que aplicar. Si buscas a Alex Towers, a Torquen, te puedes... Por eso, Gloria Ruescas dice... Ha sido una maravilla escuchar a Ángel Torres y verlo tan animado. Yo lo conocí en Burjasot y es una persona encantadora. No sé dónde escuché que ya no escribía, aunque la verdad es que no sigo muy al día estas noticias. Un beso para todos, de Gloria. Bueno... Aquí quiero decir una cosa. Presenta un nuevo libro, Las Sendas Púrpura. De Ajek. De Ajek, sí. Sí. Y finalista de Minotauro. Por eso... Que, por cierto, de eso también cabría hablar con un poco de calma, y que no se enfade mi amigo Víctor Conde, que estará escuchando. Últimamente los finalistas del Minotauro están... No tiene uno muy claro si el ganador se lo tienen que decidir echando una moneda al aire, porque los finalistas son magníficos, ¿eh? Bueno, ahí estaba el año que quedó finalista Marín con Juglar, pero porque había ganado Javier Negrete Cosillos del Olimpo. Ahí sí, sí. Las cosas eran difíciles. Pero que la, de todas formas, entre lo, colocando un finalista y un y el ganador, el, los finalistas de uno en uno, uh-huh, y el ganador en la balanza, no te creas que está el tema muy claro, ¿eh? Sobre todo es complicado. Ciertos, ciertas ediciones. Vale, dejémoslo. Hay nueve correos más dando saludos y felicitaciones para Torquet. Y dice G. Martínez de Valencia, dice: como dijo Andrés una vez, de Pascual Enguidanos, yo conocí en el mundo de la ciencia ficción gracias a Torquet, Ángel Torres, y le estaré siempre muy agradecido. Un saludo para él, y aunque no nos conocemos, un abrazo de, su, de un admirador de su obra. Gracias a los amigos del Camarote 58, porque vuestro programa ya es imprescindible. Espero veros en la Espacón. Muchísimas gracias. Y nos verá en la Espacón. A todos no. Pero porque tú te vas a... Tú dices que se va a Andorra, Sergio, se va a Andorra el fin de semana de Hipacón. Mala elección. Claro. Mala elección, ni punto de comparación, vamos. Ni punto de comparación. No hablemos del tema. Bueno, vale, de acuerdo. Martín Rubio. Es una herida abierta. De Valencia. No metáis el dedo en la herida. Ni os meáis sobre las heridas. Martín Rubio de Valencia. Pero te vas jodido, ¿eh? Ya te digo. Un poquito jodido, ¿eh? Ya te digo. No, pero vas a estar súper bien allí. Súper bien, súper bien acompañado, súper bien estupendo. Acompañado. ¿O vais con las niñas también? Súper no. Súper no. Vale, cuéntame. Es una desconexión espiritual. Vale. Entonces, pero es que como va a estar, mira, va a estar grabado, filmado, vas a ver todo. Vas a ver a incluso puede ser que veas a Sergio enrojecer y todo cuando está haciendo presentando su propio. No. Vamos, eso no. Martín Ruiz de Valencia dice: he encontrado recientemente una de esas novelas de la conquista del espacio, Intruso de otra dimensión, de A. Torquet, y reconozco que es de lo mejorcito que se escribía en aquel formato. Es de 1980, la encontré en un puesto viejo en un rincón secreto que no pienso decir. En 1980 ya es de las últimitas, ¿eh? Sí, muy bien. Encarna de Valencia dice: felicitaciones y mi agradecimiento a don Ángel por sus obras. Soy una gran aficionada a sus novelas y desde hace muchos años selecciono sus trabajos entre un puñadito de autores de aquella época. Tengo la trilogía de las Islas editada por Ultramar y toda la saga del Orden Estelar. Beso para los amigos del Camarón. Yo también tengo la trilogía de las Islas editada por Ultramar. Un beso, Encarna, para ti también. Y luego lo del Orden Estelar, que es una verdadera maravilla. Con una filigrana con algunos puntos estelares, valga la redundancia. Dice, una novela sobresaliente. Dice Encarcedo de Madrid. Dice: un hallazgo en la cuesta. Los descendientes del arca de Atorquet. ¿Una, perdón? Los de, que ha encontrado en la cuesta. Ah, ya, en Cuesta Moyano. Claro, ahí ya no, Matita. Los descendientes del arca de Atorquet. Es de 1981, o eso pone. Los descendientes del arca. Dice: es una maravillosa historia de lucha y supervivencia de una raza, los uropes, en un mundo que comparten con otras tres. Una de esas razas son asesinos antropófagos y se cazan a los uropes. Son los mercas. La historia va de luchas, la necesidad de unirse de los uropes para luchar contra los mercas y cómo los satis, otra raza, traicionan a los uropes, porque también ayudan a los mercas. Es una pena que este tipo de literatura no se pueda rescatar. No, pero está genial. Además, lo bueno es... Las penas que alguien no haya recogido ese resumen. Lo bueno es que por más que os suene lo de los uropes, que son los buenos de la historia, el protagonista es un urope, es que los nombres que tienen son castellanos. O sea, lo que me gusta de esto, aparte de las traducciones que sean mucho más sencillas, es que en el caso, por ejemplo, hay autores españoles que deciden ponerle al protagonista un nombre extraterrestre, que está muy bien, o llamarle Johnny, me parece muy bien. Pero Ángel Torrejos le llama, no me acuerdo cómo se llama, pero los apellidos y los nombres son españoles, que es una cosa que choca al principio, lo mal acostumbrados que estamos, pero luego resulta genial. ¿Qué le diría a nuestro amigo Pascual lo de Fidel Aznar? Que le diría que luego al final el nombre iba a ser tan rimbombante. Claro, claro. Pero bueno. ¿Sabes qué? Una anécdota, cuando nosotros reencontramos a Pascual Aguíranos, que estaba el hombre no solamente abandonado, sino que no quería que lo encontraran, porque el problema que tuvimos para encontrarlo es que se negaba que lo encontraran. Estaba con el adelante. Estaba decidido a estar apartado. Bueno, pues venga a indagar por ahí hasta que al final lo localizamos. Y cuando lo localizamos, no recuerdo quién fue, le envió una carta al entonces, eso no fue al encontrarlo, fue un poco después, pues cuando Aznar se convirtió en presidente del gobierno, le enviaron una carta diciéndole, contándole que había una saga que llevaba su apellido y que de lo que trataba y tal cual. Ya verás, como esto es una curiosidad, porque esto le llamará la atención. ¡Pum! Ni siquiera hemos recibido respuesta. ¿Le llegaría la carta? Seguramente, no, pero a lo mejor alguien que filtrara el tema leyó la carta y dijo: esto tiene que ser de coña. Pasa la carta, que esto seguro que es una coña. Por supuesto que todos los presidentes del gobierno deben de recibir de la gente que no les quiera demasiado cartas de coña. Y yo, si me enviaron una diciendo que en la saga de los Rodrigo, y yo soy presidente del gobierno, digo: este tío se quiere quedar conmigo, continúa. La siguiente. No, pero ¿te acuerdas que el príncipe aceptó la presidencia de honor de Burjasot 98? Sí, eso me acuerdo. el príncipe fue el presidente, aceptó la presidencia de Honduras en 98. Para nosotros fue una cosa. Y para él ya, marcó un hito. Antes y después, ¿eh? Le cambió incluso la expresión de la cara y todo. Le salió más barba, creo. Le... O se hizo más alto todavía. Más, barba, más guapo. Entonces. Dice. A ver, dice Vicente Carcedo. Esto es. A ver, vamos. Sí, usted ya lo ha leído. Sí, es que no le estás dando. No le estás poniendo lo que hay. Ya, Mariano Ju, que es la dirección de correo realmente, porque no veo el nombre, que supongo que será. Mariano Ju, de Bilbao, dice: no olvidar el editado en la colección Espiral de Juanjo Aroz, Un paraíso llamado Ara, otro de... con portada de Garcés, según quiero recordar. Lo tengo por ahí y lo compone dos historias excelentes. Saludos. La de que le da el título al libro, ¿lo has leído? No, no lo he leído. Pues la que le da el título al libro es... ¿No fue premio Alberto Magno? ¿Un paraíso llamado Ara? Pues... No me acuerdo. No, creo que... No estoy seguro, pero... Otra. Creo que no, creo que esa no. Esa trata un tema muy interesante, porque es no un tema que haya... No es ningún descubrimiento, pero es como siempre las novelas de Ángel, la forma en la que tiene de enfocarlo. Es descubren un planeta, ¿vale? Y se puede leer la... Pero no voy a contar el final. Descubren un planeta magnífico, como la Tierra, Ara, ¿vale? Un planeta increíble. Y empiezan a construir naves para llevar gente allí. Todo está bien, la Tierra está súper poblada y tal, los típicos problemas, ¿no? Premio Alberto Magno. ¿Fue Alberto Magno el...? Ahí está. Vale, genial. Bueno, pues entonces resulta que empiezan en 1998. Pero de repente hay una periodista, si no recuerdo mal, creo que es una chica, una periodista, que empieza a mosquearse porque hay algunas cosas raras. Por ejemplo, las naves que van, nunca vuelven. Las vuelven a construir, construyen otra flota y la vuelven a enviar. Pero son unas naves muy curiosas que van como ensambladas en el viaje, ¿no? Y luego, la forma en la que recoge... La única cosa que me chocó es lo que tarda en percatarse la gente de que solamente admiten en la nave a inadaptados, gente que ha dado problemas, antiguos delincuentes, no sé qué. Eso fue, me chocó. O Sarkozy. Me chocó el tema porque si hay una cosa que yo le reprocharía al guión, es lo que tardan en darse cuenta de que toda la gente que están metiendo tiene antecedentes. Por decirlo de algún modo, ¿no? Ya ocurre en los Simpsons, cuando las dos naves, una que va al sol y la otra que va... Pero, como en el caso de las sendas púrpura, el tío se pone a describir ambientes, a colocar magistralmente los segundos planos en su sitio, y con la habilidad que le caracteriza, y entonces convierte una novela con un argumento que puede decir, no es ningún descubrimiento, porque ya se trató con anterioridad dentro y fuera de nuestras fronteras, pero con una novela digna, magnífica de leer, que se leen de un tirón, como ocurre con las de siempre con las de Ángel. Vale, Germán de Valencia dice: Piel de fantasma, wow, qué pasada. Hay una clara diferencia entre lo más antiguo por el estilo y demás, pero la calidad media es muy alta. Y la anécdota que contó el del relato es el otro día, qué miedo. Una pasada, Dunk. Dice: no es que sea mucho, pero ¿Tú oíste lo del relato ese? No, no lo vi. O sea, hay un relato dentro de Piel de Fantasma que trata sobre unos antiguos alumnos de un centro escolar, el centro escolar en el que está Rafa. Y entonces resulta que cuando le preguntan por uno en particular, le dijeron, este ya estaba en la clase de tal año. Entonces se va a buscar por los pasillos la orla, ¿vale? Hasta que al final no había manera. Y encuentra la orla del año 70 y tal, donde estaba este tío. Que murió, no sé qué historia nos contó. Total que, y eso es auténtico, esto no es el relato, esto es la realidad. Total que entraba un rayito de luz por algún agujerito donde fuera, quedaba justo en la cara de este tío y era la única cara de la orla que estaba borrada, descolorida por el sol, la única. Y nos quedamos todos parados y dice, no, si es que a veces la idea que da origen a un artículo es más impresionante que el propio relato, ¿eh? Y esto ya es para sobre el Hispacón. Dice Berto de Valencia. Adelante. Dice Berto, Joaquinito, ¿nada de juegos digitales en la Hispacón? Pues lo hemos intentado, pero es otro mundo y aún no hemos conseguido pues atraerlo. Pero sí que hemos intentado contactar pues con los productores de videojuegos, quizás en otra ocasión. Qué lástima, porque si lo hubiéramos sabido, no sé, lo comenté, si no recuerdo que fue con Ignacio o con alguien, lo he comentado de vosotros, porque si lo hubiéramos sabido... yo a raíz de la Hispacón del 98 hice muy buenos contactos. Eso sí. Ahora que lo recuerdo, tenemos una conferencia sobre la fantasía en la saga de Legend of Zelda. Sí. Con lo cual, pues un poquito hay. Muy bien. Marina Ezquerra de Madrid. Hispacón. Hecho en falta actividades para gente más joven en este Hispacón, por ejemplo, relacionadas con juegos de ordenador o consola y cómic. Muy bien, pues. De cómic tenemos, lo que pasa es que se centran por ahora en Paco Roca, que es un cómic, pues eso, un poco más adulto. Vamos a tener unas demostraciones de juegos de mesa. Del Firestorm Armada, por ejemplo, después para jóvenes, que claro, nos vamos al otro extremo, no tenemos la Pokémon que tenemos para niños. Intentamos diversificar lo máximo posible y seguiremos intentándolo. Esto hay que conseguir atraer al máximo número posible de gente. Elvira Soto y Rubén Sevillano dicen: ¿Podríais llevar cosas de Warhammer a la Hispacón o hacer algún torneo? Tampoco estaría muy mal un poco de Magic o Roll. Un abrazo para los amigos del Camarote 58. Pues estamos en. Aún estamos en contacto con Games Workshop, a ver si conseguimos algo, pero por ahora lo que hemos conseguido es eso, de Firestorm Armada, que es de Spartan Games. Eso será el martes por la mañana. Y estoy seguro que se lo dice a Carmen, ya habla con sus 900 amigos. No, pero es que de hecho, son muy racas. De hecho, Carmen me está preparando algo para el lunes. A lo mejor se monta algo el lunes. Todavía estamos ultimando. Estamos una semana y aún hay que rellenar los últimos huecos. Yo contacté con Games Workshop, por eso, y no me importa decirlo en abierto, quiero decir, cuando estabas tú hablando estaba haciendo esos gestos negativos con la cabeza. Yo contacté con Games Workshop y fue desagradable el contacto, en el sentido de que no encontré ni. Sin embargo, me fui a colectivos de gente que juega. Nosotros, teniendo en cuenta que hemos contactado muy tarde con ellos, el contacto ha sido positivo. Lo que pasa es que como es tan tarde, no sabemos si llegará a tiempo. A ver si hay suerte. Eso, a ver si hay suerte. A ver si hay suerte, sí, ya está. Quique dice, Hispacón dice, habría que ir, y además está un tiro de piedra de casa. Pues sí, ya sabemos pues que sí, Quique, efectivamente, hay que ir. Ya sabemos que será Quique. No pone ni apellidos ni nada. A ver si es nuestro Quique. Bueno, que venga todo el mundo, pero sin tirar piedras. Y Quique, sí. Y Quique, sí, puede ser. Sí, no nos van a quedar con los para la segunda parte del programa. Que la segunda parte hablamos de los horarios. Hay mucho que hablar. Vale. Amalia Castro, de Madrid, dice, he ido viendo lo que ponen en el blog de la Hispacón y lo único que no me gusta nada es el póster. Ánimo, que el listón está altísimo en Burjasot. Lástima que solo pueda pasarme el lunes. Espero que hayáis dejado cosas interesantes para ese día. Un beso muy fuerte para Andrés y los demás amigos del Camarote 58. El lunes, ya cuando pasemos a los horarios lo veremos, pero el lunes va a ser espectacular. Sobre todo porque tenemos una cosa que si cuaja, pues va a ser aún más espectacular, pero eso ya. Nos lo contará luego. No puedo hablar todavía. Pero con lo que hay va a ser bueno. ¿Y la crítica constructiva del póster? Pues es un póster que, la verdad, de primeras choca un poco, pero va ganando. Tú lo miras y va ganando dentro de ti. Y al final yo creo que es atractivo. Es un poco retro, un poco. Una mieja naif, una mieja surrealista. No sé. Bueno. Aparte de que vamos a ver, ¿cómo se llama esta chica? Amalia Castro. Amalia, tú no vayas por el póster. Tú ve por la Hispacón. También puede ir por el póster. Pero si no te gusta el póster, no te quedes en casa porque digas, no, que no me gusta el póster. De hecho, al que le guste puede venir y adquirir pósters. Exacto. Ahí está. Y si no quieres, no te lleves el póster. Vais a la Hispacón y ya está. Y no te lleves el póster, que tampoco. Menos decir que porque es mal cuerpo si a la chica no le gusta el póster. Claro. A la Hispacón, yo. Vamos, ni te lo plantees. Salvo que te haya girado. H. Torregrosa, de Madrid. Te duele, ¿eh? Dice, La leyenda del navegante es mi obra preferida de Rafael Marín. Y lo de Iberia Inc. a mí no me gustó mucho. Tengo los pocos números que salieron y creo que le faltaba personalidad. A ver, Piel de Fantasma, ¿qué tal? Porque la editorial aún no la ha distribuido, según parece. No, algún problema. Pues yo lo he visto bien distribuido. ¿Sí? Sí, por todas partes. One minute. Bueno, habrá que saber de cuándo se hizo con él. En realidad lo podría haber dicho, falta un minuto. Claro, ya está. Tú entra. Melba, no seas así, entra así. No cuesta nada. Vale. Iberia Inc., pues bueno. Sí, pues la serie aquella de los números. De semidioses, tartésicos. Curioso. Y algunos dibujos buenos, ¿no? Yo recuerdo que el dibujo es de Rafa Monteriz. Y sobre todo tener a su grupo superior bajo la isla Cartuja. Tiene su cosa. Era muy latino. No, además él está súper satisfecho. Él se sintió súper cómodo con esa serie. Y el 6 de. Hombre, sí, efectivamente lo comentó. Era feliz con esa serie. Se sintió un poco mal por tener que comprimirlo todo y tal. Claro, porque lo obligaron a encajarlo ahí de mala manera. Y eso era para haberle dado un poco más de vuelo, pero bueno. Y yo digo que. 15 segundos. No, bueno, no, vamos. Pues ahora volvemos. Nos 15 segundos. Vamos a decirlo claramente. Eva nos está tirando. Entonces ya vienen las noticias. 15 segundos, que serán ya 3. 5 segundos. Pues que ya volvemos enseguida. Adiós. Nos vemos.